cuando los Jacks vuelven a sus cajas y los clowns regresan a dormir. Puedo ver huellas rojas en el pasto. Calle abajo sigue el ruido aún. Y en el mar el viento llora a Mary. Alguien recoge delicadamente los cristales de una vida anterior. En algún lugar la reina está triste. Y en algún lugar el rey no tiene mujer. Y el mar llora a Mary. Serán azules mañana y sombras vacías duermen debajo de mí. La pequeña isla está ahora sin vida. Vacía está debajo de la red y en el mar. El viento grita, Mary. Alguien recordó los nombres del pasado, de los reinos de una antigua edad. Pienso que aún están probablemente intactos. Y sea el último paso a dar.